nosotros, en lo particularmente del día domingo, una triste y lamentable noticia de que una de nuestras asistentes de la educación, establecimiento, la señora Madeleine Proboste, desafortunadamente se contagió con el virus Santa. Desconocemos todavía las circunstancias y el motivo, cómo se produjo su contagio. Hay alguna teoría, algunos indicios de que pudo haber sido en un lugar que ella visitó durante las vacaciones de verano y que probablemente pudo haber sido en una de esas visitas que ella tuvo, ya pudo haberse contagiado. Bueno, ella durante la semana pasada estuvo con problemas febriles, estuvo 2 días con licencia, y cuando ella se integró el día jueves al establecimiento, no se sentía muy bien. Así que de aquí al poco tiempo fue al hospital. Allá tengo entendido de que le diagnosticaron un estado febril de una fiebre fuerte. Ella siguió con los síntomas y al parecer todo esto derivó en lo que ustedes conocen, de que posteriormente una atención privada se pudo detectar que efectivamente ella es portadora del virus Santa.